there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 11 de febrero. Le doy la más cordial bienvenida al cotitular de este programa desde Argentina. Ya lo tenemos en línea a Alberto Ramírez. Y también queremos agradecer, como siempre, la valiosísima asistencia del administrador del FEMCAI, Pastor Delgado, porque gracias a él, a su compromiso, es que nos es posible sacar este programa en estas condiciones un poquito inestables en las que nos encontramos. Esperamos que ya en cuestión de un par de semanas estemos ya estabilizados. Pero bueno, le doy la bienvenida a nuestro querido cotitular Alberto Ramírez. Albert, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Queridos, y un saludo. Se escucha muy cortado. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Ya se te escucha mejor. Sí, Albert, se cortó tu saludo. Se escuchó un poco entrecortado, pero me imagino que, no sé, saludaste a la audiencia, pero si quieres repetirlo. Un saludo a ti, un gusto que estés de nuevo con nosotros, un saludo a Pastor Delgado y pues a todos los amigos que nos escuchan, que nos siguen por diferentes vías. Bien, pues también quiero agradecerte, Albert, por haber continuado con el programa, ya que el lunes pasado tuve una interrupción. Como decía, está muy inestable todo, no solamente mi situación, sino el propio internet, así que esperemos que hoy todo fluya bien y todo, pues, no haya interrupciones, ¿no? Pero si las hay, ya sé que tengo un excelente, un excelente compañero aquí que saque el programa adelante independientemente de que yo no esté. Así que, pues, muchísimas gracias, Albert. No, por favor. Para eso estamos. Muy bien. Pues, tenemos varios temas. Me gustaría mucho comentar el proceso electoral aquí en los Estados Unidos. Le he estado dando un seguimiento porque hay un ingrediente nuevo, si se puede llamar así. En el anterior proceso en el cual Obama logró convencer a muchísima gente de que iba a cumplir las promesas de campaña que hizo, pues sabemos que Barack Obama probablemente siguió un guión que le dictaron, no lo sé, a ciencia cierta no podemos determinar hasta este momento si Barack Obama era honesto al momento de hacer la campaña que hizo, de hacer todas las promesas que hizo, y finalmente cuando llegó a la presidencia resultó ser todo hueco y nada sucedió, nada de lo que prometió lo cumplió, absolutamente nada. Eso puede deberse a dos factores. Uno, que en realidad los que determinan las políticas, no solamente dentro de Estados Unidos, pues es el gran conglomerado que se encuentra en Wall Street, es el poder financiero que se concentra en Wall Street y en los mercados de dinero, pero principalmente Wall Street. Ese puede ser un análisis, puede ser una forma de interpretarlo. La otra es que no haya sido honesto desde un principio y solamente haya dicho lo que el electorado quería escuchar, ¿no? De cualquier manera, pues simplemente no pasó de ser más que un individuo que ha continuado con las mismas políticas neoliberales que sus predecesores y nada más con una tonalidades, ¿no?, de democracia, pero nada sustancial. En el caso de la elección en este proceso de 2016, puedo estar equivocada, pero me parece que el que a Bernie Sanders, el socialista, este senador por Vermont, que está contendiendo y que ya ganó las primarias dentro del Partido Demócrata en New Hampshire, el hecho de que haya sido apoyado por Noam Chomsky, pues es muy novedoso. Es decir, Noam Chomsky pues tiene una gran trayectoria, un hombre que ha criticado de manera sistemática y la política de su gobierno, tanto en lo interno como la política internacional. Es un hombre muy respetado, Noam Chomsky, es un hombre cuya postura ha sido muy congruente a lo largo de su muy larga trayectoria como, entre otras cosas, porque además es un lingüista y es un estudioso de cómo funciona el cerebro humano en el aspecto del lenguaje. También ha sido un politólogo, un hombre muy crítico, sumamente crítico y de fondo, un hombre cuyos análisis, pues, al menos la que les habla lo respeta muchísimo. Y Noam Chomsky le dio su aval a Bernie Sanders. Y bueno, escuchando las propuestas y la forma como ha llevado la campaña este señor Bernie Sanders, ha sido muy frugal. O sea, no sé si recuerden que la Suprema Corte norteamericana aprobó algo que es verdaderamente inmoral, que es quitarle los topes a las contribuciones de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, para comprar prácticamente al gobierno. No solamente comprar la elección, comprar el gobierno. Y si antes, por ejemplo, tenían un tope las grandes empresas, después de la decisión de la Suprema Corte, no hay tope alguno. Pueden gastarse billones de dólares para comprar una elección, para comprar voluntades, para, en fin. Bernie Sanders no aceptó eso, y los millones de gente que lo han venido apoyando, los que han contribuido para su campaña, que han contribuido con poco más de 3.5 millones de dólares, que no es nada comparado con lo que está gastando Hillary Clinton o esta otra caricatura ambulante que es Donald Trump, pues 3.5 millones de dólares no es mucho. Y lo característico aquí es que el promedio de contribución de cada uno de sus apoyantes ha sido de $40. La gente ha apoyado con 20, 25, 30, $40 ha sido lo máximo que la gente que ha contribuido a su campaña ha depositado, ¿no? Para apoyarlo. Y aquí se caracteriza esto porque es gente de bajos recursos, es la clase trabajadora y una clase media pues ya empobrecida, ¿no? Eso más el hecho de fustigar de manera muy severa a Wall Street y de condenar y decir que va a prohibir la Patriotic Act, es decir, no más Big Brother, o sea, no más intervención telefónica de los gobiernos. No más invadir la privacidad de los norteamericanos para supuestamente detectar terroristas, en fin, ha sido muy crítico. Lo que yo no le escuché hablar, probablemente por falta de tiempo, probablemente me falta información, probablemente me faltó cobertura de todos los discursos que ha pronunciado, lo que no escuché de su parte es cómo va a cambiar la política exterior de su país. Y eso dice mucho. Eso hay que poner mucha atención, porque si bien es cierto que sus propuestas en lo interno son buenas, se pueden catalogar como de izquierda, no le escuché yo nada sobre un cambio en la política exterior. En fin, ese es el ingrediente novedoso en este proceso electoral norteamericano. La gente ya no cree en el Partido Demócrata, ya no cree en Hillary Clinton. Hace un año, creo que lo comentamos tú y yo, Albert, pensábamos que Hillary Clinton iba a ganar por mucho margen. Porque además hay otra cuestión aquí. Nos parece, o a mí me parece, no recuerdo si tú estás de acuerdo en esa apreciación, que Donald Trump está haciendo un papel muy artificial y artificioso para hacer quedar bien al resto de los contendientes. Es decir, es una caricatura, es grotesco. Donald Trump es grotesco. Pero aquí lo extraño es que lleva la delantera dentro del Partido Demócrata, y eso habla de la pobreza, que existe en la mentalidad de un fuerte sector, de un sector conservador dentro de la sociedad norteamericana. A ver, Albert, no sé, que tus comentarios me interesaría mucho escucharlos. Mira, voy por partes en cuanto a lo que has comentado. Yo no he seguido muy de cerca las campañas en Estados Unidos. Pero sí, conociendo un poco lo que es la política estadounidense, primero veo complicado que un hombre con ideas que no, con los cuales no comulga un sector muy, muy grande en la sociedad estadounidense, pudiese llegar al poder. Y tocas algo fundamental, que es la política exterior, porque mucho de la política interior está fundamentada en lo que se puede hacer al exterior. O sea, la derrama interna, los grandes capitales, consorcios que existen en Estados Unidos, dependen totalmente de lo que hacen en el exterior. Halliburton obtiene ganancias fabulosas no porque haga cosas extraordinarias al interior de los Estados Unidos, sino simple y sencillamente porque están vaciando los pozos en Irak, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la economía estadounidense depende mucho de su política exterior. Y su política exterior es, hablándolo muy suavemente, de plena y completa coerción, de intervencionismo y, cuando estas no funcionan, de intervención directa. Así que, yo no veo a nadie, incluyendo a Sanders, modificando esto. Porque modificar esto implicaría, pues no sé, de alguna manera el retiro de algunas posiciones, ¿sí? Porque eso sería cambiar algo. O sea, no generar el retiro de algunas posiciones estadounidenses, algunas bases militares, algunas empresas que están en algún lugar. No hacer eso es dejarlo todo como está. Entonces, mucha sustancia no tendría una presidencia de esa naturaleza. Y hacerlo implicaría un problema interno en lo económico muy fuerte. Mucho, muy fuerte. Mucho del petróleo que tiene Estados Unidos guardado y que hoy se está, aparentemente está empezando a vender, lo compra barato, lo revende caro, es petróleo extraído no de suelo estadounidense. Así que, aparte también, bueno, cuenta la geopolítica, ¿no? El dominio de ciertas zonas y ciertas franjas para evitar el desarrollo o el avance de otros países. Y sabemos que la franja del Medio Oriente pues es fundamental para eso. Así que dudo mucho que Sanders o cualquier otro se anime a mover un ápice de la situación que tienen allí. Entonces, eso por un lado. Internamente, las propuestas pueden ser muy interesantes, pero toma en cuenta que una propuesta presidencial allá tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por las cámaras, y las cámaras no están realmente representantes del pueblo, ¿no? Están gente cuyas campañas fueron financiadas por las grandes empresas, los grandes consorcios empresariales. Algunos de ellos son o fueron empleados, CEOs de estas empresas, ¿no? No olvidemos a Dick Cheney, que fue CEO o es inversionista en Halliburton. Muchos de esos congresistas tienen siempre algo que ver con alguno de esas grandes empresas. Así que en el momento en que estas empresas empiezan a notar que hay una mínima posibilidad de que una iniciativa presidencial vaya a afectar sus intereses, van a utilizar el Congreso para obstaculizarlo, ¿no? Como la ley de salud de Barack Obama, que hasta yo sé no dio a luz, ¿no? No vio la luz. ¿Por qué? Porque precisamente el fantasma de la socialización de la medicina y la fue bloqueada por las cámaras. Así que, pues el discurso puede ser muy lindo, pero los márgenes de acción son muy acotados en cuanto a querer generar algún tipo de cambio de esa naturaleza, ¿no? En cuanto a los otros tres candidatos, pues son candidatos del establishment. No hay mucho de qué esperanzarse. Finalmente, las promesas de campaña pues son precisamente eso, promesas que todos sabemos se hacen en cualquier campaña, en cualquier lugar del mundo. Pero la realidad es, por lo menos en Estados Unidos, ya hay intereses perfectamente bien establecidos y que no creo que nadie venga a hacer un movimiento de timón brusco, violento, como para hacer que todas esas posiciones ya establecidas vayan a moverse, a movilizarse. No lo veo así. Y en el caso de Donald Trump, es el reflejo de una parte de la sociedad, ¿no? O sea, en el momento en que un tipejo como ese tiene aceptación, tiene votos y de hecho va ganando la interna republicana, te habla de que hay un sector muy amplio que se identifica con él. Es así de simple. Entonces, si tú analizas el candidato, analizas lo que él está presentando, desgraciadamente esa franja social se identifica plenamente con ese personaje creado para la campaña, que no sé si sea tan creado, ¿no? Por ahí es el verdadero Donald Trump, qué sé yo. Y es alarmante que haya gente que se siente identificado con un mamarracho como ese. Definitivamente, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que ha dicho es incontrovertible, Albert, es innegable. Aquí el asunto es el viraje que ha tenido este otro gran sector del electorado, que se identifica, con un hombre que hace algunas décadas pues, hubiera sido visto por la propia sociedad como un comunista, ¿no? Aquí eso es lo que me llama la atención. Es cierto que hay un sector de la sociedad norteamericana que padece de una lamentabilísima mentalidad, muy guiada, muy estructurada por los medios de acondicionamiento, los medios masivos, ¿no? Culpar a los migrantes por los problemas que tiene la clase media, culpar a los terroristas de árabes por las desgracias que ocurren, en fin, es una estrategia de desviar la culpa hacia chivos expiatorios. Eso es un tema muy socorrido por gobiernos como el norteamericano. Pero no es el único gobierno que hace eso. Lo han hecho todos los grupos que son violatorios de los derechos humanos. Y el norteamericano es un paradigma, ¿no? Aunque se publicite como el campeón de la democracia. Pero sí ha habido una suerte de viraje en cuanto a como de un despertar de un gran sector de la sociedad norteamericana que le ha dado la victoria a un individuo que no ha gastado los millones como sí los ha gastado Hillary Clinton, ¿sí? Es decir, la gente ya no se deja engañar por una mujer hábil como es Hillary Clinton, que ha invertido billones en su campaña, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Es cierto que para que fructificara, para que tuviera margen de acción Bernie Sanders, no solamente tendría que contar con el apoyo del Congreso, y lamentablemente el Congreso, llámense republicanos o llámense demócratas, es lo mismo, se dejan ellos le deben su escaño o su curul, como ya se llamaría aquí en México, a los lobbies, ¿no? A los lobistas, a los cabilderos, a las grandes corporaciones que son las que tienen el dinero ahí partido en los senadores y en los representantes, ¿no? En la Cámara de Representantes. Entonces, se necesitaría una inmensa, inmensa, constante presión popular, mucho más de la que apoya actualmente a Bernie Sanders. Mucho más, porque estamos hablando solamente de internas. Ahora falta el comportamiento del electorado en la propia elección, ya cuando se enfrenta el candidato republicano contra el demócrata. Eso es lo que falta, pero me ha llamado la atención esta madurez adquirida a golpes de este sector del electorado que ya no se traga las pamplinas de Hillary Clinton como si se tragó las de Obama. No sé si me estoy explicando. Ahora, también se requiere de otro tipo de relaciones, de alianzas con otros países. O sea, este señor necesitaría hacer un viraje también, un cambio muy sustancial en la forma como el gobierno norteamericano ha conducido sus relaciones con otros países. Estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China, estoy hablando de Irán, fuera de este continente. Y dentro del continente, estamos hablando de países como Venezuela, que tiene hoy por hoy la reserva petrolera más grande del mundo. Estamos hablando que en Venezuela, en términos de reserva petrolera, pues tiene la mayor del mundo, ¿no? Países como Irán, es decir, cambiar las relaciones que tiene con potencias extranjeras, con países claves en el cono sur, para que el entorno le fuese favorable, ¿no? Porque no es nada más en lo interno el Congreso, es el entorno internacional. Es cómo manejaría él su política exterior, en eso coincido al 100% contigo, porque gran parte de los ingresos, aunque aquí hay que hacer una acotación fundamental, los ingresos que lleva la ExxonMobil, la Halliburton, al tesoro norteamericano, no necesariamente se traducen en bienestar para la clase trabajadora, ¿sí? Una vez que el pueblo norteamericano se da cuenta de esto, ¿sí?, de que los grandes ingresos, las millonadas que entran a Estados Unidos por concepto de la explotación del petróleo en otras plataformas fuera de Estados Unidos, no necesariamente se traducen en bienestar para el pueblo norteamericano, ¿sí? Y quizá esa ha sido una de las ingredientes que ha llevado a la sociedad norteamericana a darse cuenta, ¿no?, del engaño enorme que ha estado implícito en las campañas anteriores de los demócratas o de los republicanos. Pero efectivamente, no es nada más decir un discurso y ganar una elección, es cómo vas a sostener y cómo vas a llevar a una concreción las cosas que prometiste. Para tú prometer algo, no sé si tenga esa claridad, tienes que tener en mente, tener en consideración que vas a necesitar de que el Congreso te apoye, pero no solamente eso, vas a necesitar que el concierto, que el entorno mundial te favorezca. Y ahí es donde la burra, como se dice coloquialmente, tuerce el rabo. Porque como tú lo acabas de decir, puede tener un discurso muy atractivo, y lo tiene. Tan lo tiene que figuras de un gran prestigio están sexual. Algo que no había pasado con Obama nunca. Algo que no ha pasado con ningún otro candidato demócrata, porque cuando hablamos de apoyos de grandes figuras, pues obviamente no van a apoyar a ningún republicano, por muy moderado que sea, ¿no? En este caso, comparado con Trump, pues este señor Cruz pues parecería moderado, aunque es un ultraconservador, pero bueno, es que Donald Trump qué barbaridad, o sea, es un fenómeno, Albert, que no había yo visto de veras en la historia de las candidaturas norteamericanas a una persona tan absolutamente grotesca y retrógrada como este sujeto. O sea, de ese tamaño lo pongo. Pero sí se va a requerir más que un buen discurso, más que avales de grandes figuras como Chomsky, para que la presidencia, si es que la gana, porque eso está por verse también. No, sí, ya, no, primero tiene que ganar la interna. Tiene que ganar, bueno, la interna ya, prácticamente ya derrotó a esta mujer, a la Clinton. Y el asunto es que gane la presidencia. Y no hay que olvidar que Bush hubo fraude. O sea, no sé si te acuerdes que su pariente en Florida, pues hubo ahí unos malos manejos que le dieron a Bush el triunfo, cuando mucha gente dice que realmente no ganó, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, el fraude tan abierto, tan explícito como se lleva a cabo aquí en México, no es algo que caracterice las elecciones norteamericanas, pues ya Bush inició esta nueva etapa en la que cometer fraude pues ya no es ajeno a una elección en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, concuerdo contigo, se necesita más que un buen discurso para ganar una elección, y una vez que la ganes, se necesita más que un apoyo en lo interno para sostener políticas de corte de izquierda, socialistas. Él, Sanders, se identifica como un socialista. Y bueno, muchas de sus propuestas son de corte socialista, definitivamente. O sea, grabar a los grandes consorcios, darle un manotazo muy fuerte a Wall Street, en fin. Pero bueno, eso es lo que yo tendría que agregar a lo que tú ya dijiste, con lo cual concuerdo. Sí, es muy difícil pensar que alguien como Sanders pudiese tener una presidencia en la cual pudiese cumplir sus objetivos, ¿no? No tiene o sea, si bien hay un sector de la sociedad que se vio muy afectada a raíz de la crisis del 2008 y que no ha podido levantarse, que les ha golpeado muy duro, y que esa es una, bueno, quiero pensar que esa es una gran parte del electorado que está confiando en Sanders, en el momento en que tienes que gobernar y debe de cumplirse ciertas condiciones para que tú puedas hacerlo, y esas condiciones son el poder tener la fuerza de la negociación, tener con qué poder negociar con congresistas. Y en ese sentido, si bien Sanders va por el Partido Demócrata, entendámoslo bien, el Partido Demócrata estadounidense no es izquierda, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el discurso de Sanders. Así que primero tendría que pelearse duramente para tener el consenso de su propia bancada, lo cual yo veo muy difícil. Entonces ya ni siquiera hablemos de la bancada republicana. O sea, no puedo pensar en una bancada demócrata que apoye, por ejemplo, un sistema de salud público, porque Obama lo intentó y tampoco pudo hacerlo a pesar de que tenía a sus asambleístas demócratas, y de los cuales quiero pensar que muchos de ellos no están tampoco con ese tipo de ideas. Entonces, sería una gran sorpresa que lo hiciera, pero yo no veo un escenario en el cual él pudiese tener un mínimo margen de acción, ¿eh? Sería, para mí, sería una presidencia sumamente acotada, totalmente acotada, por las mismas fuerzas internas que no van a permitir que grandes negocios se vean afectados por cambios en la Constitución, ¿no? o en las normatividades que rigen determinados rubros, como el de la salud, por ejemplo. El negocio de los de salud es inmensamente grande. Sí. Inmensamente grande. O sea, los costos que hay para atender son elevados, ¿no? No van a permitir que empiece a haber atención gratuita. Eso simple y sencillamente es algo que no va a pasar. Y si Sanders pretende institucionalizar eso, hacer de la atención médica gratuita en Estados Unidos algo universal, realizar la atención médica, imagínate cómo afectaría esto a los grandes consorcios que se dedican a los seguros médicos, y no solo a ellos, sino también lo que está atrás de ellos, que son grandes inversionistas también. O sea, simplemente le van a decir que no. O sea, es muy, muy difícil que pudiese cumplir un mínimo de las promesas de campaña que haga. Tendría que meterse en negociaciones muy, muy fuertes, en las cuales, si quiere llevar a cabo una iniciativa, tendrá que dejar 10 fuera. Sí. Sí, y fíjate que estás tocando aquí un tema que es neurálgico, además, a nivel no solamente norteamericano, pero mundial, el tema de la salud. Es decir, lamentabilísimamente, la salud es una mercancía para los grandes laboratorios. Estamos hablando de un entramado en el que tiene mucho que ver también la industria alimentaria o alimenticia, y lo alimenticia lo pongo entre comillas porque realmente no estamos hablando de alimentos, estamos hablando de comida chatarra encargada de enfermar a millones de norteamericanos, que son los que van a parar hospitales y se ven forzados a comprar y a pagar las primas médicas, seguros médicos que cuestan una fortuna. Es decir, estamos hablando de una gran estructura multibillonaria, que trafica con la salud de los seres humanos, y un país paradigmático es justamente Estados Unidos. Aquí el gobierno es tan inmoral que permite que la gente se envenene todos los días con comida chatarra, y se sigue envenenando con medicamentos que le curan superficialmente un mal, pero le crean 5 enfermedades más peores. Una industria del cáncer, fíjate nada más qué terrible se escucha eso, la industria del cáncer. Los grandes laboratorios que fabrican las famosas quimioterapias, los grandes equipos para dar radioterapia, que son tratamientos que acaban matando al individuo, pero que acaban de matarlo, de finiquitarlo, de acabarlo, le exprimen todos los dólares que este pobre individuo pueda conseguir. Y si está enfermo de cáncer, acaba muriéndose de la angustia de no poder pagar los tratamientos. Es decir, estás hablando de que cada ser humano en este país, y por extensión en otros, pero en este es emblemático lo que ocurre, cada ser humano es una fuente de enriquecimiento para los grandes laboratorios, para los grandes consorcios. Porque, te pongo un ejemplo, la industria petrolera está ligada con la industria alimentaria, entre comillas, ¿no? Entonces, son los megaconsorcios metidos en todo que están lucrando a costa de la salud y de la vida de seres humanos que para ellos son números. Para que una política socialista eminentemente humanista pudiese rendir frutos pudiese aplicarse, se necesita un cambio también en la mentalidad de la sociedad norteamericana. O sea, ya está cambiando, hay ya mucha gente que está consciente de que se la enferma primero con lo que come y se la sigue enfermando con los medicamentos que le dicen que debe tomar. Y mucha gente está ya virando hacia otro tipo de medicina alternativa y hacia alimentos no químicamente tratados, alimentos sanos, es decir, pero hace falta más conciencia. Hace poco hablaba yo sobre la forma como tú harías quebrar a esos grandes consorcios, con un cambio de mentalidad, Albert, con un cambio de estilo de vida. ¿Sabes qué? No consumo más de lo que me estás vendiendo. No consumo, punto. Y además, no me hago consumista exacerbado, porque esa es otra, ¿no? Eso sería una forma de verlo y además una forma muy realista. Entonces, para que las políticas públicas que implementaría este senador, si fuera presidente, tuvieran mucho más solidez y más posibilidades de llegar a un punto, digamos, de llegar a un punto en que fueran concretas, se requiere también un cambio de mentalidad, Albert, y eso significa que tendría la gente que obligar a las televisoras, a los periódicos, a los medios de comunicación, hoy por hoy, en manos de esos mismos consorcios, a cambiar. Es decir, no te escucho, no me importa lo que digas, no te sintonizo, no nada. Todavía hace falta mucho, ¿eh? O sea, tú escuchas a la gente y la gente sigue tragándose las estupideces que dicen los noticieros, lo que dicen los comerciales, la mercadotecnia, y la gente sigue creyendo en gente como Donald Trump. Entonces, creo que va a pasar mucho tiempo para que estos golpes severos que ha recibido una gran parte del electorado norteamericano sigan despertando conciencias, Albert, sigan despertando la conciencia. Yo creo que sin ese cambio fundamental de la conciencia ciudadana, de la conciencia social, muy poco puede hacer un líder, por muy carismático que sea. Y sé, yo voy a poner en duda a veces ese cambio de conciencia en función de la necesidad. Yo te pongo el ejemplo aquí argentino que me ha tocado verlo directamente, ¿no? Yo llego hace 12 años, en el comienzo del gobierno kirchnerista, y ya he contado mucho aquí lo que me tocó ver. Gente en condiciones paupérrimas, muy mal, y las políticas, digamos, de asistencia social en primer grado y después de programas sociales gubernamentales ayudaron a mucha de esa gente. Incluso a mucha de esa gente la sacaron de lugar de donde estaba para meterla en los altares de la clase media, ¿sí? Y esa gente, en vez de entender inventar el proceso histórico, político y económico por el que había pasado, por el cual había dejado de ser pobre, por así decirlo, y pasa a formar, sube, asciende en la escala social, y vota en contra del gobierno que lo hizo llevar ahí, ¿no? Entonces, a veces me pongo a pensar que cuando tú sacas, o sea, cuando la gente está en una situación de emergencia, tiende a agarrarse de lo que parezca el mejor salvavidas. Cuando atina a hacerlo, y ese salvavidas le sirve para llegar a buen puerto, ¿sí? Se olvida del salvavidas y lo tira y lo devuelve al mar. Eso pasó aquí en la Argentina con una gran parte de la sociedad. Es más, hay un funcionario, fíjate lo que es esto, estaba yo leyendo el otro día una noticia, un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, un funcionario de rango menor, pero finalmente funcionario de su gobierno, terminó la preparatoria gracias a un subsidio del Plan Fines que otorgaba el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo le pagó a este flaco para que estudiara y ahora este flaco le vota en contra y es funcionario del gobierno de Mauricio, que ahora ya son todos estos programas. No sé si me explico, me estoy explicando. Yo creo que la entrada de conciencia o la adquisición de esa conciencia tiene que venir por otro lado, no en base a la necesidad. Tiene que venir de la convicción propia, de la argumentación propia que se haga uno de plantarse en la vida y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Por qué funciona así? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no debería ser? ¿Cómo debería ser? Mientras el ser humano no se siente a hacerse los cuestionamientos del entorno que le rodea, yo creo que la adquisición de conciencia va a ser muy complicada, o va a ser muy frugal, no dura mucho, no dura mucho. Sobre todo cuando has crecido en una sociedad donde desde pequeño te inyectan el estilo de vida americano y eso es a lo que aspiras. Sería muy difícil, es más, yo no pretendo que ningún estadounidense deje de aspirar al modo de vida estadounidense, ¿no? Modo de vida americano. Sin embargo, el que no lo tiene, estamos hablando de millones de personas que están en la indigencia también en los Estados Unidos, pueden tomar una alternativa que pareciese ser la que podría darles algo de ese oxígeno que necesitan, que una vez reinstalados en el sistema, olvidarlo, ¿no? Y votar por alguien que, según ellos, les ayude a seguir viviendo en la escala social. Eso ya lo vi aquí en la Argentina, así que no me extrañaría mucho que pasara allá también. Es por eso que yo también a veces me cuestiono un poquito al ser humano en cuanto a la adquisición de conciencia. No sé si sea tan sencillo y es por ende que sea tan complicado salir de este tipo de sistemas creadores, ¿no? Fíjate que vamos a ingresar aquí ya a un tema filosófico, por decirte. Dentro de un mismo sector social puedes encontrar las dos vertientes de pensamiento. Y no estoy hablando de acceso a la academia, no tiene nada que ver. Yo me he encontrado graduados universitarios con una muy, muy cortedad de miras que te quedas estupefacto, ¿no? No, tiene que ver con otra cosa. No sé si sea la forma como está estructurado el cerebro, no sé exactamente de qué depende, pero tú puedes encontrar, lo hemos visto aquí en México y lo vemos aquí en Estados Unidos y tú lo has visto en Argentina. Gente de la misma clase social puede tener visiones socialistas, puede tener una convicción de izquierda y otra gente de la misma clase social, pobre o de clase media o de clase adinerada, tiene convicciones de derecha. O sea, ¿tú te acuerdas aquí en México hubo gente pobre que votó en contra de López Obrador? O sea, dices, pero ¿cómo es posible que estás votando? Y los... No, lo más incomprensible es que esa gente pobre votara por el PAN. Eso, entonces... Eso. Sí, es incomprensible. Entonces voy a esto. He venido escuchando conferencias con Steven Pinker, que es un estudioso de la mente humana. Es muy interesante, porque además... necesariamente toca el tema político, porque el tema político está en todos lados, Albert. O sea, entonces él habla de que tiene un componente genético, el hecho, la forma como tú visualices el mundo, cómo lo interpretes, cómo lo conceptualices, tiene mucho que ver con la forma como tu cerebro está estructurado, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera te puedes explicar que personas que pertenecen al mismo sector económico tengan tal diversidad de visiones del mundo, ¿no? Incluso dentro de una misma familia, habiendo tenido las mismas experiencias, teniendo el mismo componente genético, teniendo las mismas vivencias, el mismo entorno, haya visiones tan tan disímbolas sobre una misma situación, un mismo concepto. Hay personas de la misma familia que se inclinan por socialismo y hay otras que se inclinan por el conservadurismo, por la derecha. Entonces dices, ¿qué carambas pasa aquí? ¿Por qué la gente que se vio beneficiada con las políticas del kirchnerismo, por qué vota ahora por un renacuajo, perdón, que está proponiendo disminución de los salarios, ¿sí? Que está proponiendo que se eliminen subsidios que benefician a la gente, que está proponiendo que se privatice todo, o sea, va contra todo sentido común, va contra toda lógica, y sin embargo la gente lo hace, ¿no? Y la misma pregunta se podría aplicar, ¿por qué la gente cree en estupideces como que, en dogmas religiosos, cuando son absolutamente indemostrables, cuando no se corresponden con el sentido común más elemental, y sin embargo la gente los cree, y muchos millones lo creen? ¿Por qué la gente, viendo que uno de los fundamentos del cristianismo es la frugalidad, es decir, el no derroche en contra de la riqueza, en contra de los excesos, están viendo cómo viven los pontífices y los adoran y se arrodillan ante un pontífice como si, o sea, no ven lo que deben ver, ¿no? Entonces es inexplicable, a menos que tú te vayas y te chutes libros sobre cómo funciona la mente humana, Albert. Y entonces estaríamos hablando aquí de una especie como realidad de que no hay nada que hacer porque la mente humana de un tipo que, aunque sea pobre, sigue votando por los ricos, ¿no? Sigue votando por una política que lo sigue empobreciendo a él, como la señora que va al templo, que ha ido al templo de rodillas, con rodillas sangrantes durante 8 años, la Virgen le hace caso omiso, y ella sigue yendo, y aunque nada cambie, o sea, a dar gracias de por qué, quién sabe, pero, o sea, entonces podría pensarse que no tiene caso que nos sigamos esforzando, que sigamos haciendo todo lo que se puede hacer para que la educación mejore, porque una persona que tiene una educación que fomenta el análisis, que fomenta el escepticismo, que fomenta la crítica, ¿no?, que fomenta la curiosidad, es una persona que no te va a tolerar que la corrupción en un gobierno, las mentiras de medios de comunicación, en fin. Si nosotros nos centramos en el hecho de que no hay nada que hacer y la gente siempre va a ser estúpida, versus gente que es iluminada y que se da cuenta de todo, entonces el mundo va a seguir igual, Albert, y nada va a cambiar, ¿no? Mira, no sé, Pati. Primero, yo no creo que ese tipo de cosas sean genéticas. Eso yo lo descarto, ya por de entrada. A ver, te hago una pregunta. Sí. Estás dando una opinión, pero no me estás fundamentando nada con elementos científicos. Me estás dando una opinión. Te digo por qué lo descarto. Yo ya te conté mi historia. Yo vengo de una familia profundamente conservadora, ¿eh? Ajá. Totalmente. Desde mis abuelos, mi abuelo era sinarquista, que el sinarquismo nace del movimiento nacional cristero. Sí. Mi abuelo, mi abuela, las enseñanzas que le dieron a todos mis tíos y mi padre fueron las mismas. Y fueron las mismas enseñanzas que nos transmitieron a nosotros. Entonces, genética. O sea, yo salí el único de toda esa gran familia de individuos de un número realmente grande. Fueron 12 hijos los que tuvieron mis abuelas. Yo soy el único socialista. ¿Dónde está lo genético allí? Te puedo hacer un paréntesis. Aquí, Albert, hay una confusión. Tú estás confundiendo la herencia con la genética, no. Bueno, pero la genética viene también por parte de la herencia. O sea, tu genética se compone de la herencia, de la unión de dos grupos genéticos que al combinarse generan un individuo. Y ahí tienes otro individuo con extractos de ADN de acá. O sea, pon tú, mucha gente está a la diabetes por genética, por hereditaria, o otras cuestiones. Entonces, la mente, los procesos, yo no creo que tengan de herencia. Yo más bien creo que vienen en función de las circunstancias del individuo, ¿no? Porque yo me vi rodeado de toda mi infancia. Es más, yo te lo digo, a los 8 años iba cada domingo a misa a las 8 de la mañana a cantar en la estudiantina de la misa. ¿Me entiendes? Y llegó un momento en la pubertad en la que dije, bueno, a ver, para un poquito. Mi papá me dice esto, mi papá me dice que yo tengo que estudiar la universidad forzosamente, porque las palabras textuales de él eran que teniendo un título universitario iba yo a tener un gran trabajo, el cual me iba a hacer millonario y entonces iba yo a ser un gran hombre de éxito y mi vida iba a ser solucionada. Y él creía firmemente en eso y cree firmemente en eso. Y probablemente no le faltaba razón. Porque hubo un momento histórico en el México nuestro que probablemente así fue para algunos individuos. Y tenemos las muestras de ello. Pero los tiempos cambiaron. Lo que no cambió fue la percepción de mi padre. Cuando yo salgo de la escuela, salgo en pleno 94, pleno año de crisis, del efecto tequila y de todo eso. ¿Dónde estaban esos grandes empleos que nos prometían? No existían. No existían esos empleos. Entonces, uno, como persona, está bañado de lo que te dicen en tu casa, de lo que te dice el entorno, la familia. Si tú tienes primos mayores, ves que alguno de ellos ya es ingeniero, ya es licenciado en economía, ya es licenciado en administración, tienen empleos. Y sin embargo, es fácil, es muy sencillo quedarse con esa imagen, porque no requiere un esfuerzo mental. O sea, no requiero analizar nada. Ah, tengo la imagen, si ellos pudieron, yo también puedo. Pero ¿qué pasó en mi caso particular, personal, fue totalmente distinto? ¿Por qué? Las cosas nunca me cerraron. O sea, bueno, a ver, pero si me dice la iglesia, me dice que esto es esto, así, así, así, y yo veo mi entorno, e incluso veo gente muy religiosa, muchos chupacirios, que hacen todo lo contrario. ¿Dónde está la veracidad de eso, no? Entonces, ahí empieza mi conflicto personal con las ideas religiosas, hasta llevarme al divorcio total y completo, ¿no? Y en cuanto a lo político también. O sea, empezaba yo a escuchar hablar de cosas que yo veía en la realidad. Cuando escuchaba yo un político decir, vamos a hacer esto porque incrementamos el empleo y lo otro, y veía yo gente que no tenía trabajo. Yo veía mi entorno, eran calles de tierra, no había pavimento. Teníamos que andar sufriendo los días de lluvia porque se inundaba todo, no podíamos pasar hasta nuestra casa. Teníamos que poner tabiques, ¿sí?, para hacer un caminito y poder llegar ahí. Entonces yo decía, ¿dónde está el Estado? ¿Por qué la presidencia municipal no viene y arregla la calle? A ver, Albert. Termino, redondeo. Entonces. Espérale, sí, por favor, para que no nos quitemos. Entonces, ¿cuándo cambia esto? O sea, ya eres, ya de entrada ya cuestionas. Y de repente un buen día llegas, te encuentras un localito ahí del PMS, te pones a escuchar y dices, este rollo está interesante. Caigo en el CCH Oriente y todos los maestros ahí eran comunistas y te enseñaban comunismo. Y leías a Marx, a Karl Korsch y Engels y todas esas ondas. Y es cuando te das cuenta y dices, ah, para un poco, hay una alternativa, hay una forma distinta de ver el mundo. Pero no es la forma que a mí me enseñaron en mi casa, mis tíos, mis primos, la televisión, la radio, los periódicos. Era totalmente distinto. O sea, cuando yo encuentro eso, fue para mí como una liberación total. Ahora, la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, no fui el único individuo que estudió en ese CCH. ¿Qué pasó con los otros que no asimilaron? ¿Entiendes? Es una cuestión de circunstancias del individuo. Porque yo tenía una amiga que el papá era dueño de bodegas en la central. O sea, plata tenían de sobra. Vamos redondeando, Ale, porque si no se nos va a ir en una sola dirección. O sea, a lo que voy es que para que haya un cambio, tiene que venir de ti mismo, la realidad te tiene que golpear de tal manera que tú como individuo tengas que cuestionar esa realidad que vives. Ok. Pero cuestionarla en serio, porque si no, ahora, es pecado. Ahora sí permíteme, ¿no? Yo creo que si nos ponemos límites de 5 o 6 minutos para que así se alterne dale, más. Dale. A ver, mira, es importante aquí diferenciar lo que es genética y lo que es herencia. Ahora, la genética te determina, y no siempre, color de ojos, color de cabello, color de piel, pero la genética no determina convicciones políticas. Lo que la genética determina, y no estoy hablando de herencia, estoy hablando de genética, la forma como los genes son interpretados por las proteínas y dan lugar a X formación de la amígdala, de la corteza cerebral, todos los lóbulos, el frontal, todo eso. Todo eso tiene que ver con todo. Es decir, se ha demostrado científicamente, es un hecho derivado de experimentos, de experimentación científica, que las personas conservadoras tienen el área del miedo dentro de la amígdala más grande que las personas liberales. O sea, de lo que te estoy hablando no es de herencia, es la forma como se estructuró tu cerebro desde que estabas en el vientre de tu madre. Y esa estructura cerebral es la que va a influir junto con el medio ambiente, junto con lo que escuchas, con lo que vives, con lo que te dicen, con lo que te enseñan, va a determinar la tendencia y las percepciones que tú vas a tener del mundo, ¿sí? Entonces, no es enteramente ambiental, no es que el medio ambiente te al 100% determine quién vas a ser tú, de ninguna manera. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. No, pero permíteme. Déjame hacerte una pregunta. A ver, dime. No voy a refutar, voy a preguntar. Tú mencionas desde el cerebro, desde el vientre materno en la formación de tu cerebro. ¿Cuáles son los elementos que forman esa cadena de ADN que da forma a el individuo? Sí, son los 23 cromosomas del padre y los 23 de la madre. Eso no tiene nada que ver, Alberto. Absolutamente. No tiene nada que ver, si es lo que lo conforma. Repito. Sirven la conformación del corazón, los ojos, el cabello. Para eso sirven. Pero las tendencias políticas y creencias, no. De ninguna manera. Bueno, era lo que yo decía, entonces. No, por eso. Que no es genético. No. Tú estabas hablando de herencia. Es que mi familia, es que mis padres, no. Bueno, por eso, pero la herencia, la genética. Déjame terminar, porque de acuerdo. Mi genética no salió de la nada. Tú me estabas diciendo que tus padres, que pensaban así y asado, y que tú siendo su hijo, por genética no te pareces. No es hereditario. No es hereditario. Cuando se habla de genes, no es sinónimo de herencia. No tiene nada que ver. No heredas tú las creencias políticas ni religiosas. No, yo sé que no, pero heredas los procesos mentales. No. ¿Quién te dijo? Entonces no es genético. Es hereditario. Es genético, pero no es hereditario. Cuando uno habla de genética, no está hablando exclusivamente de herencia. No estás hablando de herencia. El gen es el que permite que se forme otro ser humano. O sea, el componente genético de la especie Homo sapiens, hablando en esos términos, es igual. Y si yo te dijera que el componente genético de la especie Homo sapiens se parece en un 94.6% al de los chimpancés, no estamos hablando de que los chimpancés piensen igual que los hombres y que sean socialistas o comunistas. No, estamos hablando nada más de genética, es todo. Pero no de herencia. O sea, y vamos a las experiencias familiares. Pues, en apoyo de lo que te estoy diciendo, igualmente utilizo mi experiencia familiar. O sea, si fuera hereditario, ¿sí? Yo habría podido heredar la religiosidad de mi madre y de mi abuela. Pero no es hereditario. Mi papá era un socialista convencido. Sí, pero ahí entonces entra el ambiente y la educación de lo que tú escuchas desde que eres un niño. Eso es lo que yo dije. No, tú dijiste que porque que tus padres no, que tú no habías heredado de tus padres el sinarquismo. Es imposible que lo heredes. El sinarquismo es una... No, pero yo no dije que lo heredé. Yo dije que ellos lo aprendieron y esas fueron las enseñanzas que le dieron los abuelos a sus hijos y sus hijos a nosotros. Yo hablé de enseñanzas. Correcto. Y las cuales no tuvieron mella en mí. O sea, yo no creo en que sea genético. No creo que sea genético porque yo te lo dije. Es una opinión. Ahora, que no, permíteme. Ahora yo Déjame terminar. Tú dijiste, yo no creo que haya un componente genético, y te dije, no lo estás sustentando con evidencias, con argumentos sólidos científicos. Eso es todo. Me estás dando una opinión, pero una opinión, tú puedes dar la opinión de que no crece en la velocidad de la luz, pero es tu opinión. El hecho real es que la velocidad de la luz es una constante. No estoy diciendo que tú lo digas, estoy poniendo un ejemplo. Tú puedes opinar lo que tú quieras, pero necesitas darme a mí elementos sólidos, evidencias científicas. Yo te las estoy citando, ¿sí? No porque quiera tener razón. Simplemente, si estamos argumentando al aire, tenemos que dar argumentos sólidos para lo que estamos diciendo. Tú me dijiste, yo no creo que sea genético. Pues, opina. Dije que no creo, no dije que sostenía. No lo estás demostrando. Porque no te dije que lo yo no lo creo. Pero no tengo el argumento, punto. No lo tienes. Pero no lo creo. Yo te lo estoy dando, ¿sí? No me lo has dado todavía. No estás en la corteza cerebral. Te lo estoy dando y te cito tratados y libros y autores. Y está bien, pero en eso te quedaste. A ver, continúa en ello. No, de eso se trata. Los experimentos que han demostrado que la amígdala y la zona, el área donde se localiza el miedo, ¿sí? En la amígdala es diferente a las personas liberales. Eso está dado por la genética, no por la herencia, por la genética, nada más. Eso es todo, por la biología, pues. Si no quieres, quito el término genética para que no haya confusión, porque no eres el primero, Albert, que confunde genética con herencia. No son lo mismo. Entonces, vamos a hablar de la biología, ¿sí? Vamos a hablar de la biología. No sé, le tengo que poner un tache a mis maestros de biología. El componente biológico determina la estructura mental que junto con el ambiente, junto con el medio ambiente, va a conformar lo que es tu personalidad, tus elecciones políticas, tus preferencias religiosas o tu falta de religión. Eso es lo que yo estaba diciendo. Entonces, mucha gente dice, es fatalista, o sea, piensa que como la ciencia ya descubrió que hay un componente biológico que determina tu personalidad, cosa que es cierta, entonces, ¿para qué sirve que te esfuerces si de todas maneras tú no vas a cambiar? Bueno, aquí hay otra avance en la ciencia que se llama epigenética. La epigenética te dice que hay ciertos hechos en tu vida que incluso modifican el comportamiento de ciertos genes. Eso es interesantísimo, es muy interesante y es innovador, eso antes no se sabía. Pero ahora resulta que el comportamiento o digamos la activación de ciertos genes que han estado inactivos, digamos en estado vegetativo, por decirlo, se activan con ciertas circunstancias de la vida, con algo que te sucede. Eso también es muy cierto. Entonces, regresando al tema político, hay una controversia de que si estos descubrimientos de este componente biológico que determina tu tendencia a ser un conservador, a ser una persona de derecha, son tan fatales, ¿de qué sirve la educación? Bueno, ahora la epigenética te está diciendo que sí sirve y mucho, porque llega a haber una modificación paulatina de esos genes que han estado inactivos porque no había existido el factor que los activara, ¿no? Y a medida que siga avanzando la ciencia, y eso es concomitante con un estado socialista donde se dé preferencia a una educación científica y laica, sin el componente religioso, dogmático, precisamente para que esos avances científicos vayan propiciando la formación de mentes más pensantes, mentes que no admitan, por ejemplo, el racismo, y para las cuales el racismo sea la verdadera estupidez y derivada de una ignorancia brutal de lo que es el origen del ser humano, porque si tú le dices a un racista que todos los seres humanos provenimos de África, sí, de ahí, de África provenimos, y que la piel es un incidente que tiene que ver con el medio ambiente, exactamente, que tiene que ver con el medio ambiente, porque las personas que viven en climas donde hay un sol tremendo, o sea, donde casi no hay sombra, el sol es muy intenso, necesitan tener melanina, precisamente para protegerse. Entonces, la melanina le da el tono a la piel. Entonces, eso es todo. Pero genéticamente hablando, somos idénticos, ¿no? Así seas tú un negro venido de las sabanas africanas, o seas un escandinavo, o seas un mexicano. Genéticamente hablando, somos iguales, ¿no? Y ese tipo de conocimiento también cambia la percepción de la gente. Puede que haya gente más difícil de influir por la educación, pero va a haber gente cuya visión de la vida ciertamente se va a modificar, y eso políticamente es determinante también. No entendí. me quedé en el punto en el que hablabas de tener una educación libre de dogmas, ¿correcto? Sí, claro. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, no, pues el sistema priista educativo, podemos darle a todas las críticas que tú quieras, pero de que era laico, por lo menos en mis tiempos, hace 40 años, ¿no? No sé si estarás de acuerdo en eso. El sistema público. No del todo. Yo estudié todos mis seis años, o sea, desde el jardín de niños, la primaria, y jamás se tocó un tema religioso. Una vez, me acuerdo, en la secundaria, una maestra de español nos puso a estudiar la Biblia como una cuestión literaria. Ya. Nada más. Pero jamás en mi vida, en mi época estudiantil, hasta el medio, pues medio básico, jamás vi a un maestro hablar de religión, Dios y nada de eso. Eso te lo garantizo, ¿eh? No, sí. Ahora, una de las partes más importantes en la formación, ¿no? Pues, ¿no? Se tapa entre la niñez y la pubertad, en la cual posee una parte de conciencia, una parte de personalidad. Y aún así, en una escuela libre de dogmas, no quiero, no recuerdo bien si había algún otro dogma para esa verdad, no sé, pero por lo menos el religioso no estaba presente. Albert, ¿te escuchas entrecortado? Sí, perdón, a ver, me acerco al micrófono. Sí. Perdón, porque tengo la laptop, así que no tengo un micrófono, uso el integrado aquí. Okay. Entonces, tampoco te garantiza, porque a pesar de que había un entorno escolar donde no había ese tipo de dogmas, dudo mucho que de todos los individuos que estábamos ahí haya izquierda, nada más. Parece que también salió mucho mucho gorilón de derecha con el sueño aspiracional y que sí, trabajó arduamente para eso. Yo no sé si eso sea suficiente, ¿no? Sí, volvemos Albert, a la experiencia familiar. Mi experiencia es en algún sentido parecida a la tuya, pero no del todo, porque en mi casa mi papá era ateo y un hombre decididamente, o sea, definitivamente de izquierda, sin lugar a dudas. Y mi madre era una persona menos preparada y religiosa, si quieres, por tradición, porque mi abuela sí se la vivía diario en los templos, ¿no? Pero curiosamente, de toda mi familia, la única que nació con la tendencia atea fui yo. O sea, yo nunca creí en cuestiones que no fueran eminentemente demostrables. O sea, desde que era una niña, yo lo he dicho muchas veces aquí en la radio, te lo he platicado. O sea, le decía a mis hermanas que los reyes no existían, que no es nada, ¿no? Y desde que era pequeña, las demás, hay una variedad. Tengo otras tres hermanas que son ateas, pero fue un proceso, ¿sí? Fue un proceso. Tuvo que ver con un proceso autodidacta de leer, de darse cuenta, y una de ellas fue por una rebeldía, por una experiencia muy negativa que le ocurrió, porque era muy religiosa, ¿sí? Era religiosísima, pues, o sea, pero en serio. Pero fue tanto, la experiencia fue tan traumática que en el término de un año se cambió completamente y se hizo atea, ¿no? Ahora es atea. y otras dos hermanas que ha sido a través de cultura, de leer, etcétera, etcétera, no fue por traumas ni nada de eso, sino simplemente un análisis de que las tonterías que dicen, que los dogmas religiosos, pues, son tonterías, ¿no? Perdón, pero son tonterías, indemostrables. Entonces, regresamos a lo mismo, es decir, no es suficiente, no es suficiente ni siquiera con lo que te imparten en tu casa. O sea, porque gran parte de lo que tú eres, de la personalidad que tienes y que te marca el resto de tu vida, nace en el hogar. Es decir, se complementa con la educación académica, pero no es determinante. O sea, de hecho, la educación académica te va a servir al grado en que tú quieras que te sirva. Porque igual, repito, me he topado con universitarios. Ah, sí, por supuesto, tú le das la orientación que tú quieres darle. Dogmas religiosos, ¿no? Entonces dice, bueno, y la educación que te... Y la academia, o sea, y los hechos, lo que estudiaste, la física, la química, ¿para qué te sirvieron, no? Es decir, entonces, no es suficiente, y vuelvo al componente biológico, no es suficiente incluso que los padres te den la misma instrucción, porque mi padre nos hablaba de lo mismo a todos, ¿no? A todos sus hijos. Dios no existe, son puras necedades, el socialismo es esto, esto y esto y esto, y la literatura que le llegaba estaba ahí al alcance de las que quisiéramos leerla. Pero por unas sí y otras no. De eso se trata aquí. Entonces, probablemente mayor convivencia, mayor cercanía, con más plática con él, digamos, la niñez, la infancia nuestra no fue propiamente fácil, no hubo mucha convivencia con mis padres. Todo eso tiene que ver, todo eso tiene que ver. Y quiero creer, esto sí ya es, como dicen los gringos, wishful thinking, quiero creer lo que quiero creer, pero quiero creer que sí se sigue haciendo hincapié en una mejor educación, una educación eminentemente laica, pero no nada más una educación laica, es decir, exenta de religión, sino que también te enseña a razonar, Albert, que te enseña a analizar y a rechazar, porque también hay dogmas políticos, no nada más hay dogmas religiosos, Albert. Ah, pero por supuesto, sí, también ya eso hemos hablado mucho. ¿Sale? Y aún siguen vivos. Entonces, pero que el que forme un ser pensante, que diga, a ver, espérame, me estás diciendo esto, pero no me lo estás demostrando. Entonces, como no nos educan así, tú hablas de la educación priista, si era laica, pero ha sido muy deficiente en cuanto a fomentar el sano escepticismo, a fomentar la curiosidad, las ganas de aprender, de leer. Los que las hemos tenido es porque en nuestra casa nos las han fomentado. Y nos encanta saber. Pero hay componentes de la misma familia a los que no les interesa saber. O sea, yo tengo hermanas que me dicen, ¿y a mí para qué carajos me sirve que haya 200 millones de gatos en el mundo? ¿Para qué me sirve? No me voy a comer eso, no voy a comer... En fin. Pero aún así... Pienso que una educación mucho mejor, desde que eres un niño, estás en la preprimaria, sí podría modificar sustancialmente la visión y la conceptualización que tenemos del entorno, y repito, las tendencias políticas, porque todo es eso, ¿no? Sí, sí, sí, yo en eso estoy de acuerdo, coincido contigo. En ese punto, no. No tengo nada que decir. Definitivamente sí. Fomentar. Es que, no sé, yo pongo mi caso porque me parece un caso raro. O sea, yo me siento un bicho raro en ese sentido. Porque yo no tuve ni el fomento de nada de eso, ni las ideas. O sea, me las busqué yo solito. Nadie en mi casa me dijo, lea Marx, lea Engels, ni se conocía, ni sabía quiénes eran esos flacos, ¿no? A mí me decían, pues, hay que ir a misa y hay que ayudar en las labores de la casa y tienes que ponerte a estudiar porque solo así vas a ser millonario. Esas cosas que me decían en mi casa. Entonces, si iba yo fuera de mi casa, en el entorno familiar, tíos, primos, era peor. Claro. La educación deficiente que nos dio el sistema, pues yo tampoco me impidió pensar por mí mismo lo incongruente que era la vida, ¿no? Que era el entorno, de lo que te decían en todas partes y lo que tú veías en la realidad simplemente no cerraba por ningún lado. Y digo yo, no se necesita ser un Einstein para entenderlo, para ver a una familia que se está muriendo de hambre, a pesar de que el tipo trabaja de albañil 8 horas diarias y rompiéndose el lomo y que aún así no les alcanza, ¿entiendes? Como para ver a un futbolista que se pasa 90 minutos pateando una pinche pelotita y le pagan millones y millones. Entonces, si tú comparas ambas, pues no se necesita ser un gran genio para decir algo está mal aquí. Algo no funciona correctamente. Sí, el componente de la lógica. Sí. Y bueno, es muy complejo. La medición de la inteligencia también es algo muy complejo e inexacto. Ni siquiera los propios científicos se han puesto de acuerdo en la mejor forma de medir tu coeficiente intelectual, tu inteligencia, porque la inteligencia es algo muy genérico, muy amplio y difícil de determinar. Puede ser inteligente para unas cosas y puede ser muy torpe para otras, ¿no? El único ser que en la historia ha mostrado tener una inteligencia global capaz de dominar todos los ámbitos ha sido Leonardo da Vinci, que tenía 220 de IQ, pero es un fenómeno extraordinario. Hasta ahorita no se ha sabido de otro ser humano que haya tenido ese nivel enorme de inteligencia tan absoluta, ¿no? Pero te digo, medir el por qué algunas personas tenemos la capacidad de ver más allá de la nariz, se relaciona con un componente biológico, porque no hay otra explicación. Si en tu casa nunca te dijeron nada, si no había literatura a la mano, si no te fomentaron el buscar fuera del salón de clases, obviamente tiene que haber un componente biológico que te impulsó a hacer eso. Hay personas que no nos conformamos con una explicación simple, nos gusta ir más allá. Claro, ahora la gran pregunta que yo me hago es ¿de dónde vino, no? ¿De dónde viene? La forma como se va conformando el ser humano desde que es concebido, desde que el esperma fecunda un óvulo, es sumamente compleja y sujeta a muchas variables. Es impredecible cómo se conformará el cerebro de un cuando está gestándose. Es impredecible, hay muchas variables. Una de los 4 nucleótidos que una G en lugar de una T, una C en lugar de una A, son los 4 componentes del ADN, ¿no? La adenina, la citosina, la timina y la tirosina. Bueno, ¿cómo van a formarse? Nadie lo sabe, Albert. ¿Cómo se va a traducir? ¿Cómo va a ser la interacción entre las proteínas y los genes? Tampoco nadie lo sabe. Y esa resultante es un ser humano completamente distinto al siguiente ser humano. Aunque genética, aunque tengan el mismo genoma, digamos, ¿no? Aunque genéticamente seamos iguales, la especie Homo sapiens tenemos el mismo mapa genético. Pero somos diferentes en el sentido de que ese desarrollo es distinto en cada uno por miles de factores. Y eso es lo que determina que una persona tenga un grado de adicción elevadísimo y que nada más con oler un cigarro o con una vez que pruebe la cocaína, se enganche y le sea virtualmente imposible zafarse de la adicción, versus otra persona que fuma y no pasa nada. Ni se engancha al alcohol, ni se engancha a la comida, ni se engancha al cigarro, ni simplemente su nivel adictivo determinado por la biológica es cero. No tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con la debilidad, no tiene nada que ver con que eres un nada. Simplemente es la conformación biológica de tu cerebro, que el cerebro es lo que determina todo, ¿no? De la computadora. Y ese es el gran misterio. Somos una especie muy joven comparada con los billones de años en que la Tierra se formó, en que surgió la vida, la primera molécula que se replicó. Somos una especie muy, muy joven. Entonces, todavía estamos en un proceso de, yo diría, evolutivo. Todavía no somos un producto acabado. Si no nos llegamos a descubrir, probablemente podamos percibir un nivel evolutivo realmente es no lo que es ahorita, porque ahorita, ya lo hemos dicho tú y yo en otros programas, seguimos siendo cavernícolas con diferente ropa. Sin pelo. Sí, sí, sin pelos, exactamente, pero realmente el salto cualitativo en evolución no lo hemos dado todavía. Apenas estamos en los albores, pero no lo hemos dado así, algo que cambie en 180 grados la forma como nos hemos venido comportando, todavía no. Entonces te digo, la ciencia está joven, pese a todos los descubrimientos de los que presumimos como especie, no, está muy joven, está en pañales. Tal vez en un futuro, no sé, dentro de 50, 100 años, veamos algo, no lo sé, Albert, nadie lo sabe porque... Difícil, ¿no? ¿Andrés? Difícil, ¿no? Difícil saberlo, no sí, se puede. Definitivamente es muy difícil. Hasta ahorita la ciencia ha hecho poco para que el ser humano realmente se comporte de manera distinta. Muy poco ha hecho. Y porque la mente está condicionada, o sea, no olvidemos también el factor psicológico, ¿no? Desde que nacemos somos condicionados a y eso sí viene dentro del núcleo familiar y de la sociedad y de los medios, y fundamentalmente pues yo creo que es todo nos condiciona en cierta forma, así que eso es algo que también tenemos que a veces tomar en cuenta, ¿no? Lo psicológico, que es el acondicionamiento de nuestras conductas. Y nosotros, los humanos, todos sin excepción, estamos condicionados en nuestras conductas. Claro, claro que sí. Muchas veces pensamos que somos autónomos en las decisiones que tomamos y no es así. Muchas de nuestras decisiones, por muy autónomas que parezcan, también son inducidas. Son inducidas por la biología, inducidas por nuestro medio ambiente cercano, son inducidas por experiencias X que tuvimos a lo largo de la vida. O sea, no somos tan autónomos como pensamos que somos. Pero hay unos que tenemos más autonomía de pensamiento que hoy. Es decir, estamos viendo un programa de televisión e inmediatamente decimos, eso no es cierto, eso es una tontería, versus la persona que se traga completito toda la monserga de necedades que le están diciendo, ¿no? Y no es capaz de decir, esto no es así. Pero te digo, aún los que nos presumimos de autonomía, también respondemos a inducciones. Sí, sí. No somos autónomos, no, definitivamente no. Aquí está en Twitter, está un amigo compa Abraham, que siempre nos sigue. Y me está diciendo, estamos en una pequeña, que dice que a los mexicanos, y yo lo voy a extender más allá, o sea, yo creo que a las personas, él dice que nos educan, adoctrinan para creer, no para pensar. Claro. Su opinión. ¿No? Es ahí donde lo que decía hace un rato acerca de una educación en donde no enseñes al chamán a pensar, a descubrir por él mismo, ¿no? Que él mismo obtenga las propias respuestas, que es algo que por lo menos los sistemas educativos en Latinoamérica no tienen. Exactamente. Y tampoco lo tienen en el sistema educativo norteamericano, ¿eh? Pero claro. Bueno. Claro, por supuesto, sí, sí. Algo medio vi que sí hay algo de eso en Finlandia, vi un pequeño videíto ahí, me parece muy interesante, pero sería cuestión de ahondar un poco más en el sistema educativo finlandés. Pero en todo este continente no hay un sistema educativo, por ahí me gustaría sacar el cubano, ¿no? Ah, claro, Albert. No, es que ahí sí tendríamos que diferenciarlo, ¿no? Sí, me parece que sí. En el que no, como bien dice Abraham, no nos educan para pensar, nos educan para creer. Que también es cierto, si yo hago memoria y recuerdo mis lecciones de escuela, eran memorizar cosas, ¿no? Claro. Era memorízate este texto y ven y recítamelo, Y, o sea, no podías preguntar, es lo que te enseñan, es esto, el libro de texto viene esto y esta es la verdad absoluta, ¿no? Ah, bien, pero no te motivan a desarrollar la curiosidad, la inquietud, como tú bien decías, de buscar y de descubrir cosas. Y esa es la gran falla de los sistemas educativos, la gran falla para nosotros como humanos, el gran acierto para quienes ostentan el poder y necesitan que nosotros seamos así como somos, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo, Albert, que nos hacían remachar las tablas de multiplicar, pero no nos explicaban 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, así, pero era memorizar. Te aseguro que si nos hubieran dicho es que es esto, es por esto, es no necesitas memorizar nada. Fíjate que cuando yo estaba en la preparatoria allá en Cuba, nunca estudiaba. No era necesario llegar a matarme a estudiar nada porque era suficiente con la explicación del maestro para comprender todo lo que te estaba diciendo, y una vez que lo comprendes, no se te olvida. Entonces, haces el examen, pero ya entendiste de qué se trata. Y como ya entendiste el mecanismo, lo que hay de fondo, ¿para qué no estás matarte estudiando si ya lo entendiste, no? La memorización es cuando no entiendes, o sea, memorízatelo todo así, sabes solo lo memorizaste, pero no sabes qué memorizaste. Exactamente, no sabes por qué, el por qué. No te enseñan el por qué. Y en la escuela cubana, al menos a la que yo fui, te enseñan el por qué. El por qué es esto, el por qué es lo otro. Y entonces es facilísimo aprendértelo. Claro. Bueno, un tipo de enseñanza sí es precisamente la que se intentó con la creación de los SHs. Sí. Pues la Universidad Nacional tiene sus dos sistemas de enseñanza de bachillerato, la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria, que es, digamos, el sistema clásico, y cuando Pablo González Casanova es rector de la UNAM, va a Francia y trae este modelo, donde sí, no hay maestro, donde hay un guía, él te da un temario, tú vas a la biblioteca, lees, estudias, y en el momento de clase no es que el tipo te da la clase. El tipo redirige lo que tú se supone que aprendiste en la biblioteca, ¿no? Él va a redirigir, él te va a decir, bueno, a ver, ¿qué entendiste? Bueno, si lo entendiste a medias, es así, así. Pero tú ya traes esa idea preconcebida de lo que leíste, ¿no? Se supone que en ese sentido, el CCH era una escuela de vanguardia, no sé hoy cómo sigue siendo, pero en mis épocas, y te lo digo porque un maestro de historia, el tipo que nos, por lo menos a mí, me reforzó este comunismo, ese socialismo, a capa y espada, él nos dijo, como una tarea, vayan a la preparatoria que gusten, del sistema de la UNAM, o el bachilleres, o del poli, a donde los dejen, así es que los dejan entrar, tomen clase y comparen las clases, sea de historia, y compárenlas. Y yo lo hice, la maestra que me vio ahí me dijo, es que usted qué hace, ya le expliqué la tarea que tenía que hacer. Y junto a todos los flacos ahí, les dijo, a ver, no se vayan, la clase ya terminó, quédense aquí, mira, este muchacho es esto, viene del CCH, y déjenme decirles que en el CCH es otra cosa diferente, y, o sea, puso al CCH por encima en un altar y casi, casi despreció lo que ella misma hacía en la Escuela Nacional Preparatoria, cosa que yo no entendí por qué lo hizo. Sin embargo, ella misma definió el sistema escolarizado del CCH como muy, muy bueno en ese sentido. Ahora, quienes salimos de ahí realmente seamos muy buenos, no sé si yo ya no los puedo decir, pero por lo menos a mí, no sabes, me sirvió mucho. Yo me sentí como si fuera mi segunda casa ese lugar, porque realmente estaba yo aprendiendo lo que yo quería aprender, o sea, estaba llenando absolutamente todas mis expectativas en cuanto a las preguntas que me hacía yo en la adolescencia. Claro. Fíjate que hablando de credulidad, de manipulación, de lo que dice Noam, y dice que es una estrategia de conformación de la mente del ser humano. Ellos te dicen cómo pensar, cómo debes pensar, pero de una manera tan imperceptible que la gente no se ha percatado de que su pensamiento es totalmente inducido. Pero bueno, sí. Por eso creen con tanta facilidad las tonterías, que la mala propaganda, lo que están diciendo, por ejemplo, ahora de Evo Morales en Bolivia. O sea, Evo Morales con toda seguridad va a ganar el referéndum que le daría la posibilidad de contender, ¿no? Sí, de poder reelegirse. De reelegirse, exactamente. Entonces están tan desesperados porque, obviamente, lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia, pues, es trascendental. Ha expulsado a las transnacionales, ¿no? Ha nacionalizado el gas y ha aplicado unas políticas verdaderamente revolucionarias, pues, este hombre. Entonces, están inventando, están modificando fotografías, están estructurando una campaña de lodo, como la estructuraron contra el propio Hugo Chávez, como la estructuraron contra Cristina, y entonces aquí entra, justamente aquí entra este tema de la credulidad de una sociedad que, pese a que está viendo realidades, se pone una venda, decide ponerse una venda y mirar al otro lado, ¿no? O sea, no ver lo que tendría que ver. Y aquí yo no sé hasta qué punto la sociedad boliviana se haya visto beneficiada durante el tiempo que ha estado Morales como presidente, pues de una forma de educar y de percibir el entorno distinta a como era antes. No lo sé, no lo sabemos, porque también tiene es pluricultural, es decir, el componente indígena es elevadísimo en Bolivia, y nosotros sabemos que las comunidades indígenas tienen una forma, sí, distinta de los que no somos 100% indígenas de concebir el mundo. Tú lo sabes, yo lo sé, somos distintos, Álvaro. O sea, las comunidades indígenas aquí en México tienen una percepción política distinta de la que tienen las sociedades en las ciudades, ¿no? En fin, entonces, es este mismo factor. ¿Qué tanto crees una campaña de lodo, una campaña sucia? Tú estás desencantado porque gente de muy buen nivel académico incluso, decidió votar por una opción altamente perjudicial para ellos mismos y para el país en general, ¿no? ¿Qué va a pasar en Bolivia? No lo sé. ¿Albert? Perdón, no me di cuenta que tenía yo el micrófono bloqueado. No, decía que probablemente la situación sea mucho más favorable de la que pueda estar viviendo o de la que ya vivió Argentina y la que pueda estar viviendo Venezuela, sobre todo porque las comunidades originarias ahí son mayoría. Yo no he visto que haya algún tipo de deserción en cuanto al planteamiento político como lo hubo en Ecuador. O sea, Evo tiene esa parte mayoritaria de su lado y el hecho de que tenga un presidente como el que tiene, de un hombre de una enorme capacidad intelectual también, es una maravilla, el vicepresidente boliviano. Me parece que eso también trae otro tipo otros sectores sociales también. Me parece que es muy favorable el entorno en Bolivia, a pesar de la política negra que se está haciendo en su contra, y no dudes el intervencionismo que haya ahí, ¿no? Pero yo lo veo desde aquí en una situación favorable como para poder ganar ese referéndum, ¿no? Sí, y sabes quién me parece que ha jugado un papel importantísimo, el vicepresidente. Claro, el vice es fundamental porque es la contraparte, ¿no? De todas las comunidades. Él representa a la otra parte, a la parte mestiza criolla de Bolivia, ¿no? Así y en ese sentido, yo creo que mucha de esos sectores sociales se sienten identificados con él, un hombre que intelectualmente es muy, muy dotado en ese sentido, matemático, hombre de política, un excelente orador, y si esas clases, sectores sociales, no sé por qué traigo la palabra clases hoy, si esos sectores sociales se identifican con un hombre de esa envergadura, y me parece que Evo tiene un amplio respaldo en importantes sectores de la sociedad, ¿no? Sí. Sí, este señor García Linera es un hombre brillante. Es brillantísimo, es un intelectual muy reconocido. Y que estaría identificado con la parte, digamos, criolla, con la parte no indígena. Y entonces es una mancuerna idónea la de Evo Morales con Álvaro García Linera, porque están ellos cubriendo dos espectros que podrían ser antagónicos en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en México incluso hay una fuerte discriminación de la gente no indígena en contra del indígena. Es vergonzoso escuchar a la gente como dice: no seas indio, ¿no? No seas naco. Y para la gente ser naco es ser indio, y ser indio es un insulto, es una ofensa, ¿no? Entonces, en Bolivia esa circunstancia pues también es muy favorable para que, aparte de las políticas que también han estado determinadas pues por la inteligencia media del vicepresidente, del gabinete y, claro, de la muy atinada de Evo Morales. ¿No? Evo Morales ha sido un hombre muy hábil incluso para escoger a sus colaboradores, empezando con su vicepresidente. Exacto. Y sí, definitivamente es el único país que no registra decrecimiento en el PIB, ¿no? En el Producto Bruto. Y pues yo creo que a eso se debe que tenga grandes posibilidades de ganar ese referéndum que le va a permitir reelegirse. Así que pues probablemente la campaña de lodo no les dé tanto resultado como sí les dio en Argentina y como sí les está dando pues, en Brasil y como les dio en Venezuela, aunque las medidas que está tomando Nicolás Maduro parece que van por buen camino, tratando de diversificar la economía, de y depurando el gobierno, depurándolo de corruptos, y parece que hay cierta parte del empresariado venezolano que ya está dispuesto a trabajar con el gobierno. Así que, pues, pese a que es desfavorable, no parece que lo que está haciendo Nicolás Maduro es atinado. Sí. Y está en este momento en que tiene el Congreso en contra, está obligado a medidas de otra naturaleza que probablemente no tenía contempladas. Y una de las grandes, o sea, uno de los cuestionamientos es a ciertos individuos dentro del gobierno que han no han entendido lo que es la revolución bolivariana. Y eso ha sido un talón de Aquiles en el gobierno venezolano. Tendría se ve obligado a actuar en ese punto, ¿no? Cosa que por ahí fue un error político, ¿no? El no haberlo hecho antes. Sí, claro que sí. Pero también teniendo a una monarquía tan poderosa, conviviendo con ella, pues me parece a mí que es todo un mérito. En primer lugar, que Hugo Chávez haya ganado tres años, ¿no? Uh-huh. O sea, es un gran mérito teniendo a toda esa estructura empresarial tan poderosa con el apoyo del gobierno norteamericano. Y yo estoy convencida de que la elección el haber pedido Hugo Chávez a la gente que por favor apoyara a Maduro como su sucesor, también fue un acierto, Albert, porque el hecho de que haya los problemas que ha habido en Venezuela, yo creo que a quien menos se le puede atribuir es a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha sido un hombre sumamente fiel al chavismo. Un hombre muy, muy fiel y sobre todo muy comprometido con erradicar la corrupción dentro de lo que es el PSUV y el gobierno, ¿no? Entonces, por ahí se les ha dificultado un poquito a los poderes fácticos internos y externos, creyendo que iban a acabar de manera fulminante, digamos, con el chavismo. No ha sido así, ¿no? No ha sido así. Les está costando trabajo. Y yo creo que también incluye tener medios como la Radio del Sur y Telesur. Tú sabes que tener medios de comunicación es una gran ayuda, o sea. Y sobre todo un medio como Telesur, no sabes lo importante que es en este momento. Hay cosas de la Argentina que yo me entero por Telesur. Sí. Y que no aparecen aquí en los noticieros de la Argentina. Y sin embargo los ves en Telesur. No, sí, Telesur. Es fundamental en este momento para Latinoamérica la existencia de Telesur. Fundamental. Así es. Y estarle informando a la gente cómo vota los señores en el Congreso, contra qué están votando. Y todo eso ayuda mucho. O sea, si tú tienes a los medios en contra, ya te fregaste. Pero si tienes medios que tienen una buena cobertura, como lo tiene la Radio del Sur y Telesur, tienes un gran aliado ahí. Y entonces sí, eso ha ayudado bastante a que todas las rapacerías que han hecho, porque vaya que han atacado por todos lados, no hayan sido tan eficaces como ellos pensaban, ¿no? Claro. Claro. Sí. De hecho, para una parte importante de la sociedad aquí en Argentina es una fuente de información fundamental para poder contrarrestar un poco esa avalancha mediática en algunas cuestiones y la autocensura en otras cuestiones, ¿no? Es muy degradante ver al periodismo censurarse a sí mismo, callarse a sí mismo y servir de patiño de las empresas que los tienen contratados. Es muy degradante. Yo veo hoy día a esos periodistas, porque ya no puedo ver a los otros porque fueron despedidos, fueron sacados de circulación por el macrismo, y ves a los otros y son una vergüenza total, una total vergüenza. Entonces, el poder tener un medio como Telesur y tener el acceso a Telesur ayuda muchísimo a poder ir poniendo algunas piezas del rompecabezas que los medios te quita, ¿no? Para poder entender un poco la realidad. Claro. Bueno, pues estamos ya cerrando el programa. No quiero pasar por alto mandarle un saludo muy fuerte a nuestro querido Carlos Aznárez y pues desearle toda la suerte que necesita, porque pues está enfrentando un proceso bastante furioso, ¿no? Por parte del sionismo ahí en Argentina. Y por otra parte, pues mencionar el asesinato de esta otra periodista veracruzana, Anabel Flores, y es otra mancha más en esta muy criticada, muy condenable administración de Javier Duarte de Ochoa, que es verdaderamente, qué barbaridad, es indefendible este sujeto, ¿no? Así que pues yo cierro con eso, agradezco a los que nos sintonizaron, mando un saludo muy muy afectuoso a nuestro querido compa Abraham. No tengo visibilidad en el chat, no sé quiénes están, pero a todos los que nos están sintonizando. Pues, compa Abraham lo tengo en Twitter, y a nuestra querida Chilanga Exiliada también. Ah, pues a todos ellos. Nos retuitea que empieza el programa siempre, ella está también siempre al pendiente ahí. Pues, ya, ella sí la conoces. Sí, claro que sí, la conozco. Pues yo me despido, muchísimas gracias, mi querido Albert, como siempre, muy agradecida porque aún estando de vacaciones, pues estás aquí enriqueciendo este espacio, ¿no? Muchísimas gracias y, de ser posible, nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora. Muy buenas noches, Albert, un gran abrazo, mi querido Pastor, un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias. Gracias a ti, Patti, Pastor, un abrazo y un abrazo a todos nuestros amigos que nos escucharon. If you try.